Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Y bien, luego de poder entonces abrir nuestro espíritu y compartir con Dios, alabar su nombre, deleitarnos en esas alabanzas, en la oración y saber cómo Dios está obrando en medio de su pueblo, también ahora entonces vamos a compartir esta breve reflexión en esta mañana. Y así como estamos haciendo desde el domingo anterior, estamos preparando todo nuestro espíritu, todo nuestro ser para celebrar la Navidad. Ya esta semana estaremos en la Nochebuena y celebrando luego entonces la Navidad. En Navidad es nacimiento y es el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, que nació, vino aquí para como un regalo de Dios para nuestra vida. En definitiva, eso es Navidad, es el regalo de Dios para usted. Ah, no lo sabía, no se había dado cuenta. Pues déjeme compartir entonces con usted una breve reflexión. Déjeme dar inicio a esto a través de la lectura. Una lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Leemos en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 14, que dice de esta manera: Aconteció en aquellos días, días tremendos para toda la humanidad, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó, y de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así relata Mateo, discípulo de Jesús, estos acontecimientos, los acontecimientos de su nacimiento, el nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento de Jesús. Y cómo esto produjo una conmoción en todo el entorno, en toda la región, como vamos a ver en un instante luego también. Cómo aún toda la creación, el universo, tenía esta expectativa y esta preparación de la venida del Hijo de Dios aquí a la tierra. Pues bien, luego de este relato y luego del nacimiento de Jesús, entonces, continúa la historia refiriendo a que unos magos que estaban viniendo de Oriente estaban siguiendo una estrella y seguían esa estrella porque estaban buscando precisamente a aquel que le había dado lugar a través de su nacimiento. Ellos llegan a Jerusalén y entonces preguntan acerca de dónde está el que había nacido, ese rey de los judíos, porque estaban siguiendo la estrella. Bueno, estos no eran magos al estilo del que nosotros tenemos idea, ¿verdad? Eran una especie de filósofos y sacerdotes que estaban preparados en ciencias, así que era algo bastante distinto a lo que por nuestros días definimos como mago. Obviamente no eran reyes, la Biblia no dice que eran reyes. Bueno, luego toda la tradición y algunos otros elementos que tienen que ver más con lo comercial que con otra cosa, le fueron asignando estos atributos. Tampoco eran tres, no lo dice. Siempre se supone que eran por los tres presentes que entregaron, entonces uno entregó uno cada uno. Bueno, algunas teorías indican que pueden haber sido cuatro, incluso otros llaman a que habría 12 de estos que habían venido en conjunto. Aquí no es esto lo importante. Lo que importa aquí es a quién fueron dirigidos y qué actitud tuvieron delante de aquel que había nacido. Ellos dijeron: buscamos al recién nacido rey de los judíos para adorarlo, para adorarlo. Así que los historiadores coinciden en que se había generalizado una gran expectativa por el advenimiento de alguien que gobernaría con gran poder y majestad. Y parece que esto había llegado a tierras lejanas de Oriente y por eso estaban viniendo estos representantes, estos sacerdotes, filósofos o magos, si lo queremos seguir llamando de esta manera. Pues bien, Herodes, que estaba reinando en ese tiempo, por supuesto, a un tirano, un déspota y celoso, preguntó inmediatamente: ¿dónde? ¿Dónde va a nacer? ¿Dónde nació? Y los magos respondieron: bueno, en Belén de Judea. Así que Herodes les indica por dónde ir. Belén estaba a unos 8 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, así que les indica ir y bueno, pero cuando lo encuentren, luego vuelvan para contarme y decirme quién era y dónde está, porque yo también quiero ir para adorarlo. Pues esto era una trampa. El deseo de Herodes era, por supuesto, identificar a aquel que podría ser reconocido posteriormente como un rey, y él, en su autoritarismo, por supuesto, iba a tratar de dar muerte a todo aquel que pudiera hacerle sombra en su reinado, aún siendo un recién nacido. Y por supuesto le iba a querer dar muerte, como efectivamente luego intentó hacer. Bueno, allí van los magos siguiendo el camino hacia Belén, hallan al niño finalmente, lo adoran y le ofrecen esos regalos. Como usted sabe, el oro, el incienso y la mirra. Bueno, el oro, claro, porque era aquello que se representaba a un rey, ¿no es cierto? Representaba la realeza. El incienso, porque era aquello que identificaba a un sacerdote, la tarea, el rol de un sacerdote. Y la mirra, porque era aquello que se utilizaba en aquellos que, bueno, morían y entonces eran envueltos esos cuerpos en telas y en estas especies aromáticas. Como usted sabe, el Hijo de Dios es rey, sacerdote, y fue quien vino a dar su propia vida en favor de todas las personas que pudiéramos creer en él. Así que están aquí representados la vida, la muerte, el sacrificio, la resurrección del Hijo de Dios, Jesús. Y lo hizo por usted, lo hizo por mí. Bueno, los regalos de aquellos sabios de Oriente eran reconocimiento de la majestad y la realeza de aquel que había nacido. Era el Hijo de Dios asumiendo la naturaleza humana. De allí seguramente surge un poco toda esta costumbre de dar regalos, ¿no es cierto?, en Navidad y compartir regalos. Nada tiene que ver con Papá Noel, desde ya que no, así que olvídese, prepare un pesebre en algún espacio, rincón de su casa. Nada tiene que ver con un árbol de Navidad, no, nada de ello representa la venida del Hijo de Dios. Lo mejor, por supuesto, es un pesebre. Pero entonces, déjeme preguntarle en esta mañana, ¿qué le gustaría que le regalaran? Olvídese de Navidad. ¿Qué le gusta que le regalen a usted? Hablando de regalos, como ocurrió en aquella ocasión con estos sabios de Oriente y respecto al niño Jesús. Bueno, póngame allí en el chat si usted quiere, para saber, al menos tener idea de lo que a usted le gustaría que le regalen, ¿verdad? Pero quizá alguno esté poniendo allí rápidamente y tentándose dinero. Otros dirán que me regalen un auto, y otro todavía dirá a mí que me regalen una casa mejor. Otros querrán, bueno, más humildes y sencillos, una moto. Otros dirán una bici, que aunque sea usada. Otros, depende de la edad, querrán una Play 5, un celular de última generación. Otros dirán, no, yo quiero una TV de 500 pulgadas. Bueno, otros dicen, no, yo quiero un viaje, regálenme un viaje, me quiero ir a algún lado a descansar. Otras, sobre todo las damas, dirán, quiero que me regalen un perfume, me gusta que me regalen un perfume, sobre todo esos valiosos que son tan ricos, ¿no es cierto? Caros. Otro dirá, no, a mí que me regalen un acondicionador de aire, ahora que viene el verano no soporto el calor. Bueno, a un otro todavía estará diciendo, a mí me gustaría que me regalen una vacuna contra el COVID-19, así puedo ya zafar y terminar con todo esto que estamos viviendo. Bueno, más allá de la risa y del humor, en general a las personas les gusta recibir regalos, ¿verdad? ¿A quién no prácticamente? Bueno, alguien debe ser muy desagradecido como para poder menospreciar o rechazar el regalo que otra persona le estaría haciendo. Pero como hemos visto en las respuestas, y seguramente están allí también puestas en el chat, en general se trata de cosas materiales, ¿se dio cuenta? Tenemos una tendencia a pensar y a buscar solo las cosas materiales, suponiendo a lo mejor que ellos van a dar aquello que necesitamos, que van a dar satisfacción a nuestra vida, que nos van a dar placer, que nos van a solucionar los problemas. Bueno, usted y yo sabemos todos que hay cosas mucho más importantes y valiosas que lo material. ¿Cuánto vale la salud para el que está enfermo? ¿Y la paz para quien no haya paz? ¿Cuánto vale el consuelo para el que está triste y desconsolado? ¿Qué precio podrá tener el amor y la valorización para aquel que ha sido humillado y maltratado? ¿Cuánto vale la libertad para el que está encarcelado o en prisión de su alma? ¿Y cuánto una familia para quien la ha perdido? Ya ve, hay regalos que no pasan por lo material y son los que verdaderamente importan, son los verdaderamente valiosos para nuestra vida. ¿Pero quién los regala? ¿Usted ha encontrado a alguien que pudiera regalarle algo de esto? Permítame en breves minutos más entonces poder llamarle la atención a que la Navidad es precisamente el regalo de Dios para usted. Sí, así es. Navidad es el regalo de Dios para usted. Jesús, el que nació, es el regalo de Dios para usted. Qué bueno pensar en esto. Mire, la ocasión de recibir un regalo siempre genera expectativa, genera entusiasmo, ¿no es cierto? ¿Qué será? Mirá ese regalo, ¡uy, es un paquete grande! O qué lindos colores tiene el envoltorio, ese moño. Bueno, genera entusiasmo, alegría, emoción, hasta felicidad, ¿no es cierto? Qué lindo esa ocasión en la cual vamos a recibir un regalo. Y todas las personas tenemos un par de opciones. O lo rechazamos, o lo aceptamos. Y en general todos, usted es de aquellos que aceptan los regalos y tiene entonces esta actitud también en esta ocasión. Y imagine esto, usted recibe el regalo y entonces se está dando cuenta en ello que usted le importa a la otra persona. Usted allí tiene que descubrir que la otra persona pensó en usted, pensó en sus necesidades, se preocupó, trató de encontrar algo que le hiciera feliz a usted. Que le agregara y le añadiera algo de valor a su propia vida, algo que pudiera suplir alguna necesidad. Así que también va a darse cuenta que la persona en ese regalo le está demostrando su afecto y su amor. Y se da cuenta por algunos detalles, por la prolijidad, por la presentación. Usted se da cuenta que fue hecho con verdadero afecto y amor. Y esto entonces a usted le llena su espíritu también. Lo está experimentando, tantas otras cosas, fíjese, todavía antes de abrirlo y darse cuenta que hay dentro. Al recibir el regalo en sus manos, en esta ocasión, usted lo abre y descubre que hay muchas cosas. No era solo una cosa, hay muchas cosas adentro. y que todas satisfacen alguna necesidad concreta. Es como que usted abrió allí el paquete y encuentra que por un lado, no sé, hay un libro. Le dice, ay, cuánto me encanta la lectura, y ay, este autor es mi preferido, o este tema, cómo lo voy a disfrutar leyéndolo, y bueno. U otro recibe algo de música y dice, qué bueno, esta es la música que a mí me agrada, y qué lindo, cómo lo voy a disfrutar. Otro encuentra otros elementos allí, pero todos ellos indican la posibilidad de satisfacer una necesidad y sobre todo cómo usted lo va a disfrutar con toda felicidad y plenitud. Allí entonces, cuando usted recibió ese regalo, se dio cuenta de que recibió mucho más de lo que pensaba y mucho más que un objeto material. Bueno, es por esto que normalmente se despierta en nosotros también el reconocimiento, la gratitud hacia aquel que nos hizo el obsequio o el regalo, la disposición, prepararnos a disfrutar todo ello a partir de ese momento, ¿no es cierto? Ya estamos pensando o imaginando las ocasiones en las cuales vamos a tomar esos regalos y efectivamente los vamos a disfrutar. Esto está anticipando también la satisfacción que usted va a tener por ese regalo que ha recibido en esa ocasión. Pues bien, como le dije, la Navidad indica que hay un regalo de Dios para usted. Hay un regalo de Dios para usted en esta Navidad. Y es precisamente Jesús, aquel que nació. Navidad es Jesús. El regalo de Dios para su vida es Jesús. Y allí está hoy, en esta mañana también, delante de usted. Para que usted también pueda darse cuenta que ha sido preparado especialmente para usted este regalo. Ya no es algo material, es una persona y en él todas las demás cosas, incluidas las materiales. No ha sido ni es una sobra, no fue ni es algo en desuso o algo reciclado. No es algo de poco valor, es lo más valioso que el cielo podría haber enviado para usted, para bendecirlo, para su satisfacción, para su deleite, para su gozo, para su plenitud. También aquí con este regalo que es Jesús, el regalo de Dios para usted en esta Navidad, usted se va a dar cuenta entonces que usted le interesa a Dios. Queda demostrado allí que Dios se preocupa por usted y que desea bendecirlo de todas las maneras posibles. Que Él quiere guiarlo, guiar su vida por buenos caminos. Que quiere dar sentido y propósito a su vida y a su existencia. Usted se va a dar cuenta entonces, con este regalo que Dios le está haciendo, cuánto le ama Dios. ¡Claro! Él le ama tanto que quiere establecer esta relación personal con usted. Por eso vino Jesús, una persona, para vincularse, para unirse, para acompañarle a usted, y usted será acompañado por él durante el resto de su vida y por la eternidad. Es ese amor que permite que usted pudiera ser considerado como hijo o hija de Dios. Ese amor que permite sanar nuestra estima personal de todo menosprecio que pudiéramos haber sufrido en la vida. Usted se da cuenta que este regalo, Jesús, vino de parte de Dios, pensando en sus propias necesidades. No como si fuera solo un adorno o algo que no tuviera utilidad, algo con lo cual usted no sabe después qué hacer. No, es precisamente, usted reconoce que ese regalo es el que puede satisfacer todas sus necesidades. Y Él lo envió porque Dios le conoce, Dios sabe ¿qué le está ocurriendo a usted también en este tiempo? ¿Qué le ha ocurrido a usted en el pasado? Pero también conoce qué le ocurre a usted, en su interior, sus luchas. Él conoce su soledad, si la hubiera. Él conoce su aflicción, su dolor, que quizás todavía está allí en su ser interior. Conoce sus tristezas, sus frustraciones. Este regalo viene para satisfacer esas necesidades, cambiar y transformar su vida para siempre. Este regalo finalmente es para su satisfacción plena, para la satisfacción plena de cada uno de los que acepta, recibe este regalo y comienza entonces a darse cuenta que había mucho más allí. Es para su felicidad, es para su bienestar, es para ser saciado o saciada de todo bien permanentemente. Así entonces, es como usted se da cuenta de lo valioso y de lo importante de este regalo. Todo aquello que usted verdaderamente necesita, todo lo bueno que llena su alma y que será para siempre, está contenido en él, en el regalo, en Jesús. Navidad, el regalo de Dios para usted. Jesús, el regalo de Dios para su vida. Así que al recibir a Jesús como regalo de Dios para usted, hallará también sanidad para su enfermedad, hallará fortaleza para su debilidad, va a encontrar paz para su mente agitada, va a encontrar descanso para su ansiedad que le carcome y le consume, va a encontrar orden para el caos en el cual está a lo mejor su propia vida. Va a encontrar sostén para su tristeza y esta va a tener que salir de su vida. Va a encontrar ese abrazo cuando está en aflicción que le contiene, que le fortalece. Va a encontrar victoria para sus luchas. En Jesús, este regalo de Dios para su vida, usted va a encontrar libertad de aquello que lo aprisiona. Va a encontrar luz para esas oscuridades y esas penumbras en nuestra vida, y mucho más que esto, por supuesto, también. Navidad, entonces, indica que hay un regalo de Dios para usted. Es Jesús. ¿Qué hará usted con este regalo? Déjeme preguntarle en esta mañana, ¿no desea usted también recibir este regalo? ¿Qué ocasión tan oportuna? ¡Qué ocasión tan especial! Ahora que lo podemos reflexionar, darnos cuenta que Dios estuvo pensando en nosotros, que Dios pensaba en usted también, que usted estaba en su mente, Él le estaba ocupando y preocupando, que Dios estaba viendo su necesidad y que no le dejó solo ni sola, sino que le envió este regalo para su vida, a Jesús, para que usted se diera cuenta que era el regalo que Dios le estaba enviando. Y era el regalo que iba a satisfacer todas sus necesidades. Solo tenía que aceptarlo y recibirlo. Y comenzar a disfrutarlo. Para haber transformación y cambio en su ser. Desea recibir y disfrutar todo lo que viene a partir de aceptar este regalo. Bueno, aún seguramente mientras escucha esta música de fondo, yo le invito a tomar esta decisión en esta mañana. Ponga allí en el chat, recibo este regalo. Póngalo si es el deseo de su corazón. Abra su corazón, reciba este regalo. Todos los que lo hemos hecho hasta aquí, podemos darle testimonio de la verdad de este regalo, de que efectivamente Dios es fiel. Y que todos hallamos muchísimo más de lo que podríamos pensar o imaginar. Qué bueno poder abrazar este regalo. Jesús es todopoderoso. Qué bueno poder ser abrazado por Jesús en todo momento y toda circunstancia. Qué bueno es poder saber que nuestra vida está en manos de este Dios todopoderoso que reina por los siglos de los siglos. Qué bueno es estar en esta relación personal con aquel que nos amó y nos ama tanto y lo ha demostrado en Jesús. Y si usted tiene este regalo en su vida, tiene a Jesús en su vida, entonces podrá tenerlo todo. Por eso le invito a tomar esta decisión. Me ponga allí en el chat, acepto este regalo, acepto a Jesús. Yo voy a orar ahora por usted, voy a orar por todos aquellos que están tomando esta decisión en esta mañana para bendecirles. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por este nuevo encuentro, gracias porque a pesar, Señor, de que es de esta modalidad, vos estás presente y estás obrando, tu Espíritu Santo está allí al lado de cada persona que ha estado tomando contacto y participando de esta transmisión también. Padre, en el nombre de Jesús, que todos aquellos que han tomado decisión en esta mañana de aceptar a Jesús en su vida sean ahora bendecidos en abundancia con toda riqueza de parte tuya, Señor, porque eres el dador de toda gracia y de todo don perfecto. Qué bueno, Señor, gracias, muchas gracias por Jesús, es regalo tuyo para todos nosotros y muchos ya los disfrutamos y alcanzamos plenitud y llenura y satisfacción. Que esta sea la experiencia de aquellos que a lo mejor en esta mañana estaban atribulados, afligidos, entristecidos, desorientados. Padre, que tú puedas abrazarlos y comenzar a guiar, encaminar sus vidas, a ordenar sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús, sobre todo que comiencen a experimentar ese amor tuyo infinito, permanente, inagotable, precioso, que comiencen a percibir que ya no están solos para caminar por esta vida y este mundo, sino que están en presencia y en manos del Todopoderoso que reina por los siglos de los siglos. Bendecilos a ellos y bendecí a todas las familias. Finalmente, Padre, te pido, Señor, que derrames del cielo esta gracia tuya sobre cada vida que forma parte de la comunidad Jesús es el Camino. Te quiero pedir por todos los que están participando, Señor. Te quiero pedir por cada familia representada. Y especialmente, Señor, que esta celebración de Navidad que vamos a tener en pocos días más sea en absoluta paz. Sea, Señor, con quietud de alma y de espíritu. Sea, Señor, algo que podamos disfrutar verdaderamente sin tener que sufrir ninguna consecuencia, ninguna tristeza, ningún dolor. Y todo esto es posible cuando a vos te ponemos en primer lugar. Señor, toda la honra y toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te invito el miércoles a las 19:30, ya próximos a la víspera, ¿no es cierto?, de la Nochebuena y luego de la Navidad, a que podamos volver a reunirnos a las 19 horas online, por supuesto, como estamos haciendo siempre. Así que será un encuentro precioso para ya encomendarnos todos al Señor y dedicar nuestra celebración, nuestro encuentro familiar, nuestra mesa a la protección y al cuidado, a la bendición de nuestro Dios. Que pases una muy excelente semana. Disfrútala sabiendo que el Rey de Reyes está allí a tu lado. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.